pena verlos abrazados muy juntitos. El matrimonio perfecto, eso todos pensarán, que son fieles mutuamente, que se aman locamente, que son uno para el otro y nunca se engañarán. ¿Quién diría que fue anoche que yo te tuve en mis brazos y tu cuerpo se incendiaba junto al mío de pasión? Son mar de amor en llamas, en mi cama navegaste y a mi pecho te aferraste mientras me pedías más. De este amor desesperado, que es locura y es pecado, que es el cielo y el infierno, es la guerra, es la guerra y es la paz. Mía, y pasamos nuestras vidas dando ejemplo de moral, y nuestro comportamiento traicionando un mandamiento que nadie podría creerlo, no tendría perdón de Dios. ¿Quién diría que fue anoche que yo te tuve en mis brazos y tu cuerpo se incendiaba junto al mío de pasión? Sobre el mar de amor en llamas, en mi cama navegaste y a mi pecho te aferraste mientras me pedías más. De este amor desesperado, que es locura y es pecado, que es el cielo y el infierno, es la guerra, es la guerra y es la paz. Sobre el mar de amor en llamas, en mi cama navegaste y a mi pecho te aferraste mientras me pedías más. De este amor desesperado, que es locura y es pecado,